sobre la pista están Bugs Bunny and the Animals. Baja Island. En el sol es lunes. Baja Island. Con Mortadelo, Doña Urraca y Carpanta en la senda de los elefantes. Ratones calvos, osobuscos con jamón.